47 minutos, vamos a cerrar la mañana en la jornada de hoy. Lo vamos a hacer con un último encuentro de actualidad local. Hemos venido informando durante toda la mañana de hoy del aplazamiento de citas que estaban previstas, se desarrollaran durante esta semana y que finalmente, bueno, pues no van a poder realizarse debido a las condiciones meteorológicas, citas al aire libre como es ese día de la bicicleta que se organiza desde Mayores Vecinales con la Federación 88 Briquesierra, una actividad que finalmente, pues se recuerden, ya se lo hemos anunciado esta mañana, queda aplazada hasta el próximo sábado. Un asunto este del que nosotros le hemos hablado esta mañana con Manolo Sierra. Hasta el 10 de marzo queda aplazada lo que es la celebración del Día de la Bicicleta, una cita tradicional, entrañable, que cada 28 de febrero se celebra en nuestra localidad y que finalmente, bueno, pues no se va a poder llevar a cabo debido a esas lluvias previstas y queda programada para el 10 de marzo. También hemos hablado hoy de otro aplazamiento, en este caso el concurso de migas que organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera y que queda también aplazado para el próximo sábado 7 de abril, dentro ya prácticamente de más de un mes. Pero no son las únicas cuestiones dentro de la actualidad local, el aplazamiento de citas, sino además también queremos informarle de otras que están por venir, otras que van a llegar y que llegan además precisamente organizadas por colectivos vecinales. También le estamos hablando de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, que ha hecho pública la convocatoria de las bases para participar en un concurso de pintura rápida infantil y juvenil 2018. Una iniciativa que se ha previsto para el próximo 14 de abril, el próximo sábado 14 de abril, y que, como decíamos, llega organizado por parte de este colectivo vecinal. Nosotros vamos a hablar con su presidenta, con Remedios Rubiales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien saludamos. Remedios Rubiales, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues la Asociación de Vecinos de la Avenida España ha convocado un concurso de pintura rápida infantil y juvenil y, bueno, pues se suma también a las iniciativas, ¿no?, que se organizan dentro del ámbito cultural en nuestra localidad por parte de los colectivos vecinales. Cuéntame. Pues, bueno, traemos desde la Avenida de España, pues tenemos unas cuantas de actividades pendientes para este 2018. Con la primera que vamos a comenzar con este concurso de pintura al aire libre. Para nosotros es especial porque va a abarcar unas edades que van desde los 7 años hasta los 22, ¿no? Porque nosotros creemos oportuno que los jóvenes de nuestra localidad, pues tienen que ir desde pequeños viendo la cultura, ¿no?, y el arraigo que tiene nuestra sociedad, el arte, la cultura, que todo vaya de la mano. Y bueno, como aquí en Ubrique hay tantas iniciativas pictóricas y el mundo del arte, de la pintura, está muy presente, pues creímos oportuno el poder realizar este tipo de pintura, este tipo de actividad. Y bueno, pues lo hemos preparado con mucho esmero, lo hemos preparado con mucha ilusión para que pueda haber lugar el día que es sábado 14 de abril. Y bueno, como te he dicho, con mucha ilusión y con ganas de que haya muchos niños y niñas que participen en esta actividad. Bueno, es una actividad, como decíamos, que llega organizada por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, colectivo vecinal, pero también al mismo tiempo se trata de un concurso de pintura infantil y juvenil, que algo tendrá que ver, digo yo, que su presidenta esté relacionado también con el mundo de las artes, ¿no? Pues bueno, yo creo que va de la mano todo, ¿no? Nosotros obviamente lo estamos organizando desde la Avenida de España. Tenemos un montón de actividades que queremos llevar a cabo, aparte del concurso de pintura, pues también tenemos candela y otra actividad más, aparte de la candela. Pero creímos oportuno empezar por este tipo de actividad porque lo echábamos en falta y bueno, creímos oportuno que ya que la Avenida de España era un sitio donde se congrega casi todos los ubriqueños, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sobre todo los sábados, ¿no?, los fines de semana, yo creo que es un sitio de ocio y de tiempo libre donde disfruta la mayoría de los ubriqueños. y bueno, pues creímos oportuno el poder hacer este tipo de actividad, ¿no? Uh-huh. Porque es una zona donde también está, es de recreo para los niños y niñas de Ubrique, y bueno, pues hacer una actividad distinta y sobre todo enfocados a ellos, porque ellos son el futuro y creo que hay que darle la oportunidad de también expresar su arte y expresar lo que viven en ese sitio, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que... Sí. Sí, dime. No, te iba a comentar, es al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Así que en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de conversar con distintas personas relacionadas con el ámbito pictórico de nuestro municipio. Y sí que muchas veces se nos ha planteado, ese hueco, ¿no? Que había en torno a ofrecer la posibilidad dentro del ámbito infantil y juvenil a participar en concursos de pintura de estas categorías, concurso de pintura rápida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el concurso de pintura rápida de septiembre, que tiene un nivel y tiene una categoría, pero sí que quizá falta ese hueco para los más pequeños que se quieran sumar. De hecho, hay muchos que pues aprovechan no para participar en el concurso, pero sí para estar allí, ¿no? El día del concurso de pintura rápida aquí en nuestra localidad. De hecho, incluso en el concurso de bodegones de Benocas también hay una categoría, creo que infantil y juvenil. En definitiva, es como una apuesta también, ¿no? Por intentar, darle cabida a los más pequeños que se quieran iniciar en este tipo de proyecto. De hecho, también ahora me estoy acordando del concurso de, creo que es de Misión Rescate, otro concurso de pintura también, en el que, bueno, pues hay representación para los más pequeños. En definitiva, una demanda, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, como tú decías antes, yo personalmente llevo muchos años en el mundo de la pintura y sí que es cierto que hay una demanda de los jóvenes que también quieren participar y quieren dejar su granito de arena. Y yo, igual que mis compañeros de la asociación, tanto Raquel, Manuel, Urbina y Miguel, creímos oportuno, ya que tanto ellos como yo somos amantes del arte, el poder dejar también nuestro granito de arena, que como te decía al principio, el futuro de todos nosotros son estos niños y niñas que tienen que empezar desde pequeño a disfrutar del arte, a vivir, a que sea un modo de vida el arte, y en este caso la pintura. Y bueno, pues creo que con estas tres categorías que hemos planteado podemos trabajar las distintas edades y que ellos dejen su forma de ver el arte. Decía yo antes, por cierto, un apunte, ¿no? Decía antes el concurso también que se organiza es del sacrificio, desde la Asociación de Vecinos del Sacrificio, que también ha contado en esta edición con una categoría infantil y juvenil. Vamos con las bases, si te parece, ¿no? Del concurso que habéis organizado, perfecto. Porque eso sí, la diferencia de este es que es un concurso de pintura rápida, por tanto se tiene que desarrollar lo que son los trabajos el mismo 14 de abril, ¿no? Esa misma jornada. Cuéntame un poco cómo lo habéis organizado. Muy bien, pues mira, como tú bien apuntas, sería el día sábado 14 de abril. Lo hemos organizado, que la jornada va a ser desde las 8:30 de la mañana, que será el sellado de obra, hasta las 12, que tendrá todos los participantes para sellar la obra, o sea, para sellar el lienzo. Uh-huh. Y luego pues tienen desde para pintar desde esa hora hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde recibiremos las obras. Y bueno, empezará también ya a partir de las 5 con un jurado específico relacionado con el mundo del arte para ver las obras, el nivel y obviamente también contamos pues con un montón de patrocinadores que tenemos tres categorías, 5 premios por cada categoría. La categoría de infantil va desde los 7 hasta los 12 años. Hay 5 premios. Estos premios van a ser en material escolar, uh-huh. Sí. Y luego los que van desde 13 años hasta 16, hay un primer premio que son de 100 euros, un segundo que es de 95, un tercero que es de 75, el cuarto y el quinto que son de 50 euros. Uh-huh. Esos serían en metálico. Y luego va la tercera categoría, que iría desde los 17 hasta los 22 años. Aquí en estas edades ya son otro tipo de nivel, claro. Ya son gente que también están más relacionadas, o creo que están más relacionadas con el mundo artístico, ya tienen iniciativas de a lo mejor empezar una carrera relacionada con arte, o están en el módulo de bachillerato. Y bueno, pues este también tiene 5 premios, que el primer premio está valorado en 175 euros, un segundo en 150, un tercero en 100, un cuarto y un quinto en 75 euros cada uno. Y bueno, lo hemos hecho de esta manera para que haya más emoción de que haya tantos premios y que se apunten muchas personas, ¿no? Que se apunten muchos niños y niñas a esta iniciativa. Sí que el montante económico no es nada es bastante considerable, ¿no? Estamos hablando de 1.085 euros, una bolsa de 1.085 euros repartidas en todos estos premios, ya sea material escolar en esa categoría infantil o en metálico en las otras dos categorías, pero sí que, bueno, esto conlleva un trabajo y un esfuerzo en cuanto a la búsqueda de colaboradores y patrocinadores, ¿no? Pues la verdad es que sí, es un trabajo que ya llevamos haciendo desde hace un montón de meses. De hecho, esta era una de las primeras actividades que teníamos programada desde hace un montón de tiempo y la venimos estudiando y viendo desde hace por lo menos 3 o 4 meses y hemos ido mirando hasta el último detalle. Tanto mis compañeros como yo nos hemos dejado mucho tiempo en organizar esta actividad y bueno, por supuesto, aquí también es muy importante darle valor a los patrocinadores, ¿no? que hemos llamado a su puerta y por supuesto sin ponernos ningún tipo de impedimento han colaborado y la verdad que esto es de agradecer. Pues 15 premios que se establecen dentro de esas 3 categorías. Y luego, Remy, sí que se ha considerado, bueno, pues un margen de edad bastante amplio, ¿no? Desde los 7 años, para los más pequeños, hasta los 22 en esa categoría juvenil. Muchos, bueno, pues que incluso pueden estar ya accediendo a formación universitaria relacionada con el mundo de las artes, ¿no? Si cabe, en los primeros años al menos. Exactamente, esa era nuestra intención, que abarcara pues todo el recorrido desde que un niño se está formando, ¿no? Desde que tiene más o menos edad para poder entrar en un curso de pintura o que le guste simplemente el dibujo, la pintura y lo hagan en casa, pero desde que le va llamando la atención y empiezan a abrir los ojos, ¿no? Y le llama la atención el arte. Hasta que se termina casi de formar una persona en el mundo del arte, hablando en el tema de docencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más o menos la carrera pues llega hasta los 21, 22 años, se terminaría de formar, ¿no? Y bueno, por eso hemos puesto estas 3 categorías, creo que recogemos diferentes niveles, y bueno, también nosotros estamos expectantes para ver la acogida y bueno, es una iniciativa que se hace desde cero, pero con mucha ilusión y muchas ganas de que participen niños pues de Ubrique, de los pueblos colindantes y que por supuesto tenga la relevancia que nosotros pretendemos. Claro, y dar participación, ¿no? A todos aquellos que quieran participar, que quieran concursar en esta iniciativa, no solo de nuestra localidad, sino también de fuera. Sí que estoy echándole un vistazo a las bases y no encuentro la zona donde se realizarán limitadas, ¿no? La temática de las obras es libre, pero hay una zona, imagino, para que se desarrollen, ¿no? Los trabajos, para que sí, no. Exacto. Eso. También en las bases recogemos que la zona, como es un concurso de pintura al aire libre y por supuesto lo organiza la Avenida de España, la Asociación Avenida de España, va a ir justo desde la zona de los callejones, desde donde está Cine Alcázar, hasta la Plaza de la Estrella, ¿no? Toda esa zona es la que vamos a estar todos los participantes pintando, dibujando, la temática es libre. Por ejemplo, pueden pintar incluso, ahora mismo que se me viene a la cabeza, incluso un retrato, siempre y cuando esté ubicado dentro de lo que es la zona de la Avenida España. Pueden pintar paisajes de la Avenida de España, un edificio. Uh-huh. Creo que hay un montón de zonas que pueden llamar mucho la atención para dibujar, para pintar y bueno, para crear algo diferente y algo nuevo. Bueno, ¿qué expectativas tenéis desde la Asociación de Vecinos en torno a esta iniciativa? Como tú bien decías, nosotros creíamos que era una actividad que se viene bueno, que se viene diciendo de hace mucho tiempo que Ubrique la necesitaba y que, bueno, nosotros hemos creído que sí, que va a tener bastante acogida porque son muchas las personas que se han dirigido tanto a nosotros, los componentes de la asociación, como incluso a mí misma, ¿no?, de que necesitaban o que querían que se hiciera este tipo de concurso y yo espero que tenga una buena expectativa de que todo resulte bien y que, por supuesto, venga mucha gente a participar a este concurso. Yo creo que es algo que la gente está esperando y que lo va a coger bien. Bueno, al menos sí que es lo que hemos venido comentando, ¿no? En los últimos tiempos, siempre que se organizan actividades de estas características para adultos, pues siempre se intenta que haya un pequeño hueco también, ¿no? Para a través de esas categorías infantiles o juveniles, lo hemos comentado antes, ¿no? En el sacrificio, en el de bodegones de Benocá, también aquí en nuestra localidad, si no existe una categoría tal cual, sí que hay muchos pequeños que se suman, ¿no? Y que también quieren participar de ese día de pintura tan importante para nuestra localidad. Y ahora, bueno, pues sí que aquí tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? A través de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, con ese concurso de pintura rápida, infantil y juvenil, bueno, pues precisamente centrado en esas edades de 7 a 22 años para que puedan participar si es que así lo desean. Una actividad esta que tú nos decías, Remes, que es la primera de otras programadas por parte del colectivo que se tienen pensado llevar a cabo en nuestra localidad. Lo que sí es que no sé si esta actividad forma parte de actividades en torno a lo que es las celebraciones de las Cruces de Mayo, que siempre sabemos que en Ubrique se trabajan desde el marco vecinal, o es al margen y luego llegarán el resto, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que tenemos planteado de actividades para este 2018 en un inicio es esta actividad, la de pintura al aire libre. Luego tenemos también preparada la candela, por supuesto, para todos los vecinos y gente que quiera venir a disfrutar con nosotros. Y luego tenemos otra ahí que estamos pendientes de confirmación, que creo que va a estar muy bien, que otros años hemos hecho algo parecido, pero este año es algo diferente. Todavía no quiero terminar de concretarlo porque estamos trabajando para que tenga viabilidad y por supuesto para que salga bien. Pero os puedo adelantar de que creo que puede participar toda la familia y que va a ser algo bonito y que le va a gustar participar a mucha gente. No solamente de socios y gente de la Avenida España, sino también de otros lugares, porque va a tener, creo que buena, también buena acogida. Otro dato que también quería decir, referente a las bases del concurso de pintura, es que está el plazo abierto, porque claro, nosotros queremos ver también el número de personas que se va a apuntar y demás. Queremos ver de que se pongan en contacto con nosotros para que puedan hacer eso, ¿no? El que se puedan apuntar y que nosotros contemos con esas personas el día 14 de abril, ¿no? Entonces el plazo de inscripción pues está abierto ya. Yo creo que como todo el mundo conoce, sabe quién somos o que pertenecemos a la junta directiva, Raquel, Manuel, Urbina, Miguel o yo misma, ¿no?, que se pueden poner en contacto con nosotros o ya saben dónde también localizarnos, o también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook y o nos pueden escribir por privado o ya lo digo que nos pueden buscar y para que nosotros empecemos también a contar con estas personas que ya tienen claro que van a querer participar en este concurso de pintura. El plazo estará abierto desde ya hasta el día antes de la actividad, es decir, hasta el día 13 de abril para que se vayan apuntando la gente. Luego el sellado será el día 14 por la mañana de toda aquella gente que se hayan ya apuntado. Uh-huh. Y será el sellado de obras a las 8:30, desde las 8:30 hasta las 12 de la mañana del día 14. Pero nosotros queremos que desde antes se vaya la gente, que vaya saliendo la decisión de que se quieren apuntar y que van a participar en este concurso. Eso te quería comentar. Entonces, por ejemplo, el mismo día del concurso no pueden inscribirse, lo digo por si alguien viene de fuera, en fin, y decide participar ese mismo día. En principio lo hemos hecho de esa manera, uh-huh, para tener también nosotros un volumen de personas, para saber las personas que van a venir, para también saber, para poder responder un poco a la organización, ¿no? Porque, como hemos comentado antes, es la primera vez que vamos a hacer este tipo de concurso y queremos llevarlo todo pues lo mejor posible, ¿no? Que no se nos escape nada. Obviamente, si viene alguien por la mañana del día 14, no le vamos a decir que no. Simplemente esto es para que nosotros, vale, tengamos conocimiento de si van a ser aproximadamente 20, 30, para tener un primer contacto para poder organizarlo todo lo mejor posible. En cualquier caso, bueno, pues está abierto ya el plazo, ¿no? Cualquier persona que esté interesada puede inscribirse, uh-huh, para participar en ese concurso de pintura rápida infantil y juvenil 2018 que organiza la Asociación de Vecinos de la Avenida España y que se va a desarrollar el próximo 14 de abril en todo lo que es la Avenida España, desde el principio hasta el final, el lugar en el que, bueno, pues se va a realizar un concurso pues importante, si vemos ese volumen de premios, ¿no?, establecido en estas tres categorías, con una bolsa que asciende a 1.085 euros y que reparte 5 premios por cada categoría: la infantil de 7 a 12 años, la juvenil de 13 a 16 y otra juvenil de 17 a 22 años, son las que se han determinado. El jurado, bueno, pues tendrá que valorar esos trabajos que se presenten al concurso, un jurado que, bueno, según las bases de reconocida solvencia cultural y artística. ¿Está ya determinado o esto todavía muy pronto para decidirlo? Lo tenemos ya hablado con dos personas y una persona, me falta otra por confirmar. Pero, vamos, son muy relacionadas con el mundo del arte, son licenciadas en Bellas Artes, son dos mujeres y bueno, pues vienen desde diferentes puntos de la geografía española y yo creo que le van a dar la importancia y el carácter que tiene este concurso. Bueno, pues ahí queda esa primera aproximación a esta iniciativa que se ha desarrollado por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, que nosotros queríamos recoger aquí a modo de previo en la mañana de Radio Brique. Si te parece, Reme, pues nos quedamos aquí, no entramos en más detalles y conforme se vaya aproximando, vaya avanzando la fecha del desarrollo del concurso, dentro de mes y medio prácticamente, pues podemos volver a conversar para hablar ya del número de participantes que hayan podido inscribirse y, bueno, pues para relatar también todos los detalles en torno a lo que va a ser esa jornada de concurso el próximo sábado 14 de abril. Nos quedamos aquí, si te parece. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto para seguir ultimando los detalles y que todos los ubriqueños pues vayan sabiendo cómo vamos trabajando este concurso. Pues seguiremos informando, por supuesto, de todas las actividades y todas las iniciativas que se generen por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Remedio Rubiales, su presidenta, con ella hemos conversado hoy. Reme, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Buenos días. Una y 11 minutos, hacemos